A ver, ¿cuántos de aquí son perigüeños? Perigüeños, a ver. Tres gatos, cuatro perigüeños. Es que ser perigüeño es como vergonzoso, ¿cierto? ¿No le parece? ¿Cómo se siente usted con un perigüeño? ¿Cómo se siente? ¿Usted qué le dice al perigüeño? ¡Ah! ¡Es cansar, hombre! Quitémonos de encima de perigüeño. Este mensaje es para los perigüeños. O sea, esos cuatro nomás que levantaron la mano. Los demás nos esperan afuera un momentico y... En Mateo capítulo 7, el Señor dio un cheque al portador, un cheque así para que lo llene. Y dio tres palabras que han llegado a ser clásicas en lo que se llama la regla de oro. Tres llaves para abrir la bendición de Dios para su pueblo. Y debido al tiempo, vamos a trabajar solamente hoy una llave, la del perigüeño, pedid. Y dentro de 8 días trabajamos buscad, y dentro de 15, si Dios nos tiene con vida, después trabajamos, ¿cuál? Llamad. Entonces, Mateo 7, el Señor habló a los discípulos en todo el contexto del sermón de la montaña, dio este mensaje: pedid y se os dará. Buscad, ¿y qué? Como la lógica, ¿cierto? El que busca, halla, hermano. Llamad, ¿y qué? Porque todo aquel, dice, que pide, ¿qué va a pasar? Recibe. Y el que llama, se le abre. Y el que busca, bueno, dígalo ahí como es. Y el que llama se le abrirá, ¿cierto? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuántos de ustedes le han dado una piedra con una piedra a su hijo? No, le han dado piedra. Nadie hace eso si uno es malo. Si usted siendo malo, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Hoy trabajamos la palabra en imperativo que el Señor le da a los discípulos: pedid. El que pide es ¿qué? Es el que ¿qué? Pues si pide es porque necesita. Esa es una lógica. Pide porque necesita. Es una oferta que el Señor nos da a los necesitados. Ahora, parece obvio que pedir es una lógica que está necesitando, pero la verdad es que esta palabra no fue dada para todo el mundo. Esto fue dado dentro del contexto del Sermón de la Montaña, y el Sermón de la Montaña fue dada a los discípulos. Porque aparentemente mucha gente que había alrededor de Jesús, no todo el mundo pidió. No todo el mundo expresó una necesidad de Dios. No todo el mundo expresó una necesidad de cambio en sus vidas. Esta oferta fue dada para los que arrancan, los que estamos en el curso de exégesis. Notamos que estudiamos en el capítulo 5 que el Sermón de la Montaña arranca hablándole a los pobres. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y precisamente la oferta que el Señor hace es a unos discípulos que son pobres en espíritu. Y el pobre es la persona precisamente que está en una condición de desespero, de ruina, el que está quebrado, el que no tiene esperanza, no ve futuro, es la persona que está avergonzada por su desnudez, por su pecado, por su condición. Es la persona que ha desarrollado una dependencia 100% de una porción diaria. No puede darse el lujo de vivir de ahorros porque lo que tiene es lo que tiene para el día. Si recibe 20 mil pesos y tiene 5 bocas esperándolo, dígame, ¿se va a dar el lujo de ahorrarla? No puede ahorrarlo porque vive desesperadamente de esa porción diaria. Y a este auditorio el Señor está diciendo: pidan, porque la verdad, verdad, alrededor de Jesús, muy pocos bartimeos, muy pocos desesperados, clamando por misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muy pocas viudas desesperadas que clamaban día y noche porque Dios les hiciera justicia. Muy pocos que cayeron postrados diciendo: Señor, la desnudez de mi pecado y mi vergüenza, mi condición, tenga misericordia de mí. Más bien el círculo del Señor eran de muchos de ellos, eran unos religiosos que se consideraban ricos, sobrados espiritualmente. No necesito oración, no necesito de Dios. ¿Para qué buscar tanto? El que pide es una persona precisamente que no tiene vergüenza y lo hace. Uno ve toda esta gente en las calles, en los paraderos, en los semáforos. Ellos no tienen vergüenza. Y hay personas que no piden precisamente por vergüenza. Dicen: hermano, qué pena, especialmente si he manejado un puesto, una condición social, ir a decirle a alguien que necesito es vergonzoso. Y parte de lo que hizo el pecado con nosotros es que nos llevó a un estado de orgullo. C.S. Lewis, el que escribió esta serie de las Crónicas de Narnia, él ha dicho que si nosotros fuéramos a categorizar los pecados, ponerles un estándar de niveles, dice él que el pecado más grave que tiene el ser humano es el orgullo. Porque precisamente el atentado de Satanás contra el hombre fue: no dependa de Dios, ustedes son dioses en sí mismos, no dependa de Dios. Y nuestra naturaleza humana es esa. Es muy difícil para personas reconocer que necesitan ayuda, reconocer que necesitan una consejería, que necesitan de Dios, que necesitan de un grupo que ore por ellos, de personas que digan: por favor, ayúdeme a mí, que clamen. Estas son las personas que son desesperados, no ven la hora de que se abra la reunión para venir y postrarse. No ven la hora de que les llamemos para postrarse. Pastor, no veo la hora del ayuno para estar ahí porque soy un pobre necesitado. No veo la hora de madrugar a las 5:30 y venir a la reunión porque soy un pobre necesitado de Dios. Esas personas, el Señor les da cheque al portador: pida, mi hijo, pida. Porque llegamos a ser tan sobrados, tan autosuficientes y tan poco necesitados de Dios. Y a ellos el Señor le dice: pida, hijos. Ahora, ¿a quién el Señor les da esta oferta? ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está hablando? Según lo que leímos, ¿quién está hablando? ¿Agarraron? A ver, vuelvo y le leo. Pues si vosotros siendo malos, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Entonces, ¿quién está hablando? Está hablando el papá. Está hablando un papá a un hijo. Ahora, nosotros con los hijos les hacemos la misma oferta: pidan, hijos. Claro que a veces somos cuidadosos, ¿no? Porque ya esos riesgos no nos podemos correr, ¿no? ¿Verdad, papá? Pero bueno, uno le dice: hijo, pidan. Ahora, uno esa oferta se la hace a un hijo. Yo no me voy a parar o ir a una familia acá y le digo: venga, señor, no lo conozco mucho, ¿cuántos hijos tiene? Que tengo 10, ¿sí? Dígale a sus hijos que pidan lo que quieran conmigo. ¿Qué dirán todos los chinos? Encontramos un papá. Si nos da de todo. Yo no me paro en las esquinas a decirle a la gente, pidan. El Señor le habló a sus hijos. Y a esos hijos les dijo, pidan. Y van a encontrar. Los hijos tienen grandes privilegios con papá. Ayer tuve la oportunidad tan agradable de salir con mis hijos de compra y poder darles a ellos más de lo que pedían. Así es vuestro Padre Celestial, que conoce las necesidades y nos da más muchas veces que lo que necesitamos. No lo ha hecho así con usted muchas veces, su Señor. Le pedí un pescadito y mira, me dio una subienda. Ay, Padre, yo no sabía. Me llenó el bote de bendición. No esperaba tanto. Así es el Señor. Ahora, un principio, y es que el Padre conoce las necesidades de los hijos. Dice, vuestro Padre Celestial, versículo 8 del capítulo 6, hablando en el Padre Nuestro, en el contexto, dice, que vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Esta oferta es una relación de padre a hijo. ¿Cuántos de ustedes como papás saben qué necesitan los hijos? ¿Saben ustedes? Saben. Pero hay una relación padre a hijo, de un hijo que ha cultivado una relación con papá. El carácter de papá es bueno. Si vosotros siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, vuestro Padre Celestial no es así. ¿Cuál es una de las grandes dificultades que tenemos para pedirle a papá Dios? ¿Cuál es? Que pensamos que es el qué. Que como es mi papá en la tierra, así es Dios. Por ejemplo, ¿cómo fue su papá cuando usted le pedía algo? De pronto fue el papá que le prometió y ¿qué? Nunca le cumplió. Entonces usted dice, ¿para qué le pido a Dios? Porque Él promete y no cumple. O de pronto su papá fue como fue mi papá, que cuando le pedí algo me dio madera. Entonces mi papá sí fue, me cascó mucho. Y yo, pero papá, ¿por qué me pega? Así los padres. Entonces a veces uno piensa, así es mi papá Dios. Está esperándome con un rejo y es implacable conmigo y yo no merezco. ¿Y para qué le pido entonces? Entonces tenemos la tendencia de mirar a nuestro Padre Celestial con los ojos de los padres terrenales. Pero dice, aún así, siendo ustedes como son, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Ahora, hay una pregunta. ¿Usted no cree, hermano, que el Señor conoce perfectamente las necesidades suyas? Muy poquito. No, pero es que yo no sé. Mire, hermano, Él sabe. Dice el Salmo 139, que aún no está la palabra en tu boca y ya la sabe. Él sabe qué hizo usted esta mañana cuando se levantó. Ojalá buenas cosas. Pero Él sabe qué hizo. Se metió a la ducha, se bañó, se peinó y todo. Dice que aún los cabellos de su cabeza están contados. A mí me restó esta mañana, mijo, te resto dos. Él sabe, te quedan tantos, hijo. Yo digo, Señor, por eso dice, ¿para qué preocupan tanto? Yo sé que son sus necesidades. Él sabe que usted el lunes tiene que pagar arriendo, que tiene que pagar. Ay, pastor, ¿para qué me lo recordó? Bueno, pero él sabe que tiene compromisos que cumplir la próxima semana. Él sabe todo. Todo lo sabe. Que Dios tenemos nosotros, ¿no? Qué bendición de la mente de Dios, que es incomprensible para el ser humano. Ahora, entonces hay una lógica. Si Él conoce sus necesidades, ¿cuál sería como la lógica de la pregunta? A ver. Pues lógico, entonces, ¿para qué le pido? ¿Para qué le pido? Si Él conoce mis necesidades. Mis queridos hermanos, quiero decirles que el pedir acá se da dentro del contexto de una relación que se construye. La oración es un tiempo de compañerismo de papá con hijos. Es un tiempo de disfrutar su presencia. Usted le puede decir a un hijo, ¿qué tal si un hijo nace? Le dice, venga, mijo, yo le garantizo pañales hasta que ya no use más. Le garantizo leche, le garantizo arriendo. Es más, le voy a dejar plata en el banco y le tengo el carro ahí estacionado. Nos volvemos a ver en 50 años. ¿Qué le diría el chino? Y si el bebé pudiera hablar, ¿qué le diría? Oh, papá. ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente eso? ¿Por qué le va a decir el bebé? Necesito esa papá y mamá. Necesito esa ustedes. Ese es el error que han cometido tantas familias. Mijo, usted lo que necesita es plata. Usted lo que necesita es futuro asegurado. Usted lo que necesita es comida. Usted lo que necesita es eso. No tenemos relación usted y yo, pero eso sí, ahí le garantiza un futuro. No nos hablamos, pero tienes todo lo que necesitas. ¿Y el hijo qué le va a decir? Yo necesito a usted, papá. Necesito a mamá. Necesito tiempo juntos y disfrutar la presencia con usted. Por eso el Señor no hace eso. Por eso, como el chico repetía, otra vez. Y cada vez otra vez era ¿qué? Ore más, ore más. Construya una relación con papá. Créale a él. Él puede dar ya inmediatamente. Puede darle a usted inmediatamente las cosas. Pero dice, yo quiero que los dos construyamos una relación padre-hijo. Para muchos de nosotros sufrimos con eso porque quisiéramos una relación personal con papá, sino un cajero automático. Y eso nos gustaría a nosotros. Ahora, ¿usted construye una relación con un cajero automático? O sea, por la mañana y dice, señor cajero automático, tú sabes las angustias tan profundas que hay en mi corazón y en mi alma. Por favor, y se va arrodillando, tenga misericordia de mí y dame la platica. Usted no haría eso con un cajero. ¿Usted qué haría con un cajero? Y le dice, a ver, y si no le da rápido, ¿qué le hace? Y cuando le da la plata, ¿qué tal que usted se devuelva y diga, señor cajero automático, estoy tan profundamente agradecido contigo? Se ha manejado a las mil perfecciones. La tecnología ha sido espectacular. La relación que hemos construido tú y yo ha sido impresionante. Si la gente lo ve a usted, ¿qué le va a decir a usted? Ese man es un loco. Pero hay veces nuestra relación con Dios es tipo cajero automático. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo los zapatos? ¿Qué hubo el arriendo? ¿Qué hubo de qué? ¿Y qué? Y ya, mira, 5 minutos, leí la palabra y no funciona. Yo le puse el dedo, pedí y nada. Y cuando el Señor lo bendice a usted, ¿qué hace usted? ¿Es que usted tenía que darme? ¿Para eso es? No nos devolvemos a decir, Señor, es tu gracia, es tu misericordia. Tú has sido bueno conmigo y me has bendecido con todo lo que tengo y todo lo que soy. Y cuando vamos a su presencia, es en el secreto, los hijos entran con papá. Más que expresar sus angustias ni ideas que ya las tiene, es a disfrutar relación con papá. Si le, padre, te he extrañado, hace tiempo no hablo contigo. Quiero desnudar mi alma y mi corazón. Quiero llorar en tu presencia. Quiero disfrutar este tiempo contigo porque te he extrañado. He vivido tan ocupado y tan tensionado que hace días no hablamos y no estamos juntos. En el contexto de una relación construida, el padre dice, hijos, pidan, seguramente les daré. Una vez un rey tenía 4 príncipes y decidió en todas las provincias asignarles provincias a ellos y les dio una bolsa de oro para que administraran las provincias y los despidió. Los chicos, los príncipes esos, al cabo de un tiempo ya perdieron mucho contacto con el padre, estaban manejando su autonomía y todo lo que estaban haciendo, hasta que un día el rey los llamó y les dijo, hijos, vamos a volver al sistema antiguo. Ustedes venían acá, yo les daba el oro, me daban informe y ustedes se iban a trabajar a sus provincias a cuidarlas. Volvamos a ese sistema antiguo. Y dijeron: no, papá, pero es que ya somos independientes, tenemos nuestro dinero, tenemos todo y manejamos todo, las provincias y los viajes y todo. No, papá, no podemos volver al sistema antiguo. El papá les dijo: hijos, cometí un error. ¿Y cuál fue? Perdí mis hijos. No los volví a ver. Perdí relación con ustedes. Ahora tengo un amigo mío del alma que está viviendo una nostalgia tan tremenda porque sus hijos, lleva tiempo que un hijo no lo ve, y él con angustia le dijo que se podían pasar diciembre juntos y lo llamó y dijo: no, papá, estoy en otro lugar. Pero él les asignó, él los bendijo, les dio para que volaran. Ahora volaron tanto que ya no tienen familia, no tienen papá. Y eso es lo que el Señor ha hecho con este planeta. Nos dio recursos, nos dio inteligencia, nos dio recursos económicos, nos dio todo un hábitat, nos dio todo. ¿Y qué hicimos? No necesitamos a papá. Yo necesito a Dios. Tengo recursos, puedo vivir solo, autosuficiente, independiente. ¿Para qué orar? Esos son para esos que están llevados, esos que están en vigilia, si ayuno, esa es gente llevada, yo no. El Señor por eso le duele en su corazón, y como Él ha dicho a través de Oseas: cuando Israel era muchacho, lo tomé y lo traje, y lo traje con cuerdas de amor, hablando del primer amor del pueblo. Dijo: pero con el tiempo se fue alejando y se fueron tras los baales, se fueron tras otras cosas, y entre más los llamaba, más se alejaban de mí. Es muy fácil volvernos unos simples religiosos que cumplimos con unos ritos religiosos, pero no hay amor, no hay pasión, no hay entrega, no hay postración, adoración. No hay clamor del Bartimeo: Jesús, tenga misericordia de mí, soy un pobre necesitado, necesito cambio, necesito conocer más de tu santidad, necesito más de tu gracia sobre mi vida, más de tu presencia. Por eso el Señor ha dicho en tantas ocasiones: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, los religiosos de la época que se las sabían todas, pero las reveló a los niños que han construido una dependencia profunda con papá, que tienen corazón de niño, dependen profundamente de papá. Y a estos hijos, a estos pequeños, les enseñó cómo orar. Una de las preguntas que yo me he hecho siempre es: ¿cómo hace una persona para orar 2 horas, 3 horas? Como decía, creo que fue Martín Lutero que decía: hoy estoy tan ocupado y tengo tantos compromisos hoy que solamente tengo 2 horas para orar. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo oran? ¿Qué es eso? La oración es el misterio de una relación que una persona construye con Dios. Pero el Señor a los discípulos le dijo: yo les voy a enseñar cómo hablar con papá, cómo orar, qué hacer. Y estos son unos consejitos prácticos para ustedes y para nosotros de cómo orar. Porque a veces no sabemos qué hacer en una hora. Y aquí hay unos consejitos muy prácticos. Primero, el Señor les dijo: oren así, no sean palabreros, no sean loros. Oren de esta forma. Y lo primero que ustedes van a orar, ¿qué van a decir ustedes en la oración? ¿Qué es lo primero que van a mencionar? Hablen con papá. La oración es primero: papá, quiero estar contigo. He apartado este tiempo para estar con papá, para disfrutar tu presencia, para disfrutar tu compañía, en relación padre-hijo, Padre nuestro. Y quiero reconocer, papá, que tú estás en los cielos, y que tú ves todo, que nada hay que yo me pueda ocultar. Se meterá alguien en un lugar oscuro y no dirá, Jehová no lo ve. Tú ves todo y eres Señor del universo y proclamo tu grandeza. Y quiero también reconocer en este tiempo, Señor, de oración, que estoy en territorio santo, que tú eres santo, por tanto tengo que confesar mis pecados y tengo que reconocer tu santidad y que ese es el carácter tuyo de ser un Dios santo. Señor, en este tiempo quiero entregar todo lo que tengo y someterlo a tu señorío y a tu voluntad. Que tú reines en mi hogar, que reines en mis hijos, que reine en mi empresa, que reine en todo lo que soy, porque quiero someter mi vida a tu voluntad y no a la mía. Tiempo para consagrar todo lo que tú tienes para Dios, pero es un tiempo también para decirle, Señor, provéeme el pan de cada día. Y si ya lo tengo asegurado, bendiga al Señor por ese pan que Dios te dio. Y que Dios supla para tus necesidades y las de tus hijos y hermanos que tú sabes que están sufriendo por falta de pan. Es un tiempo también para pedirle al Señor que lo guarde de caer en tentación. Aunque a algunos les gustaría orar un poquitico, Señor, que caiga un poquitico en tentación. No, es un tiempo para decirle al Señor, líbrame del mal. Yo estoy seguro que esta familia ora mucho por los hijos. Hermanos, y hay misterios, y hay misterios. También cuando llegó la hora de uno irse, se fue. Pero mientras tanto, oremos para que Dios nos guarde del mal. Aprenda a hacer oración, porque el demonio busca destruir tu vida, tus hijos, tu economía, arruinar tu familia. Este es un tiempo para orar y pedir protección de Dios. Señor, yo quiero pedir que tu sangre cubra mi familia, cubre mis hijos, guarda su entrada y su salida. Esta oración hay que hacerla. Líbrame del mal, que la sangre tuya nos cubra. Pero también es un tiempo para orar pidiéndole al Señor y proclamando su reinado, su poder y su gloria. Satanás no puede resistir una oración donde el nombre del Señor es exaltado y su gloria es proclamada. Esos tiempos de oración son brutales. Satanás no los aguanta porque se está exaltando al que vive por los siglos de los siglos. Porque tuyo es el poder, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero también la oración es un tiempo para confesar ¿cómo está mi relación con mis hermanos? Yo quiero decirles algo muy serio. Muchos de nosotros oramos esto y decimos, Señor, ¿pero por qué no me funciona? Y dice que pida y no me funciona. Y yo he hecho todo lo que el pastor me ha dicho. Yo tuve 2 años de una sequedad espiritual muy brutal en mi vida ministerial. Hace muchos años yo caí en un desierto, oraba la Biblia y no la entendía, oraba, me dormía, era aburrida mi vida espiritual. Y era un desierto profundo. Entonces tuve un acercamiento con un líder espiritual. Le dije, hermano, ¿qué pasa? Yo no siento que estoy en pecados de fornicación y no era casado. Bueno, yo no sé qué hay. Y el Señor nos reveló, me mostró que tenía un resentimiento tremendo contra una persona, un líder en Bogotá. Y era 2 años de resentimiento contra esa persona. Y mi líder me dijo, eso fue un domingo en la tarde, me dijo, se me va mañana ya a Bogotá y me arregla eso. ¿Cómo así? Pero ya se me va. Orden. Hermanos, el Señor dice, si usted trae la ofrenda al altar y usted tiene problema con su hermano, si usted se postra pero tiene resentimiento contra alguien acá, usted no acepta a una persona, en su corazón hay odio y resentimiento, esas oraciones suyas son estorbadas, usted, esto no le va a funcionar a usted. Y usted vive en desierto espiritual, porque el Señor es muy radical con eso, porque si ustedes no perdonan, yo no les perdono. Y eso hay que arreglar relaciones con padres, con hijos. Ahora tengo un sobrino, hermano mío, que es como mi hijo, está ahora predicando en la iglesia presbiteriana y va a estar con nosotros pronto compartiendo su testimonio dentro de 8 días. Es un pastor ahora en Estados Unidos. Pero allá el Señor cayó en una crisis profunda en su vida. Voy a dejarlo a él que más nos comparta un poquitico de esto. Cayó una crisis profunda en su vida, su comportamiento, su carácter, la ira, todos los problemas que tenía en su ministerio. Tremendo lo que estaba sufriendo. Y el Señor le dijo: usted no ha perdonado a su papá. Y le dio orden el Señor y se vino. No sabía dónde estaba su padre porque su padre lo había abandonado. No sabía, ni nosotros teníamos idea. Señor, muéstrame dónde está mi papá. Se vino de Estados Unidos, compró el tiquete y se vino a buscar al papá y lo encontró. Porque el que busca, ese tipo de búsquedas, el Señor sí se la ayuda a cuadrar. No se haga el loco. Ay, es que yo no sé, yo lo busco. Yo le digo dónde está la persona que tiene que arreglar ese problema. Y lo encontró. Qué experiencia de sanidad tan brutal ha vivido. Qué experiencia de liberación. La oración es un tiempo para postrarnos, para chequear mi corazón, para chequear mis relaciones con mi prójimo, para chequear cómo está mi relación con Dios. Es un tiempo con el Padre de sanidad y de liberación, de pedir la protección para la familia y orar por mis hermanos. Entonces hay un pequeña pildoritas de cómo orar, qué hacer. La Padre Nuestro se convirtió en unas oraciones de cajón, de repetir como loros, cuando es dado a los hijos. Hijo, así usted ora, así tiene tiempo conmigo, así usted disfruta una relación con papá. Esta oferta de Dios, pida y se los da. Hay personas que yo descubro han cultivado una relación tan profunda con papá que uy, lo que piden, qué bárbaros. Ya, hijo, aquí estoy. Lo que me diga, hijo, pida nomás, que aquí estoy para responder a su clamor y a sus peticiones. Una de las cosas que yo le digo a mis hijos es: lo único que ellos tienen que asegurar con papá y mamá es una buena relación. Si tienen buena relación con papá y mamá, pidan. Claro que lo estoy diciendo porque no están acá, porque después me salgo y me dicen: papá, ¿usted qué fue lo que dijo? Pidan, ¿verdad, hermanos? Vamos a terminar orando y voy a pedir a algunos pordioseros acá, algunos bartimeos que quieran venir al altar o ahí en sus lugares. Y por un momento, tener un tiempito. Usted, si está de afán, bueno, puede salir, pero ténganse un tiempito para hablar con papá en esta mañana y dejar que papá ministre a tu corazón y a tu vida y a tu alma. Y dígale: Señor, tal vez he sido un simple religioso. Yo no he visto necesidad de oración, no he visto necesidad de cambio. Para mí las reuniones de ayuno, de oración, es para otros necesitados, porque yo no necesito tanto de Dios. Tal vez tu oración esta mañana sea: Señor, dame un corazón de niño. Un corazón de niño que aprendió a disfrutar a papá. Que lo que más anhela en su vida es a papá. Que papá le puede decir todo: lo tienes, hijo. Tienes un carro, tienes una casa. Tienes pañales, tienes comida. Pero no tiene a papá. Nunca disfrutaste relación padre e hijo. Dígale: Señor, yo soy ese pobre necesitado. Si es que haces tu corazón y esa es tu actitud, dame amor profundo por ti. Hay veces he sido como ese religioso, ese religioso autosuficiente que ha perdido pasión por Dios, por sus atrios. Hace tanto tiempo que no lloro por mi pobreza y por mi necesidad. Siendo un vil, pobre y necesitado, como le dijiste a la iglesia, pero aún así manejo un orgullo, una autosuficiencia, donde no necesito de otros hermanos que oren conmigo, donde yo no necesito de la oración de otros, donde no necesito venir con esos otros pobres necesitados de Dios. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos el Padre abrió el corazón y le dio a conocer los misterios del reino. A ellos el Padre sanó sus heridas, los consoló. A ellos el Padre se ha vuelto derrochón, les ha abierto el corazón y el cielo. Déjate amar por papá. ¿Cuántas veces sales en la mañana corriendo desesperado y tu padre se ha vuelto un cajero automático? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y de bien, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces vendréis y me buscaréis, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Clama a mí, hijo mío, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que mis manos te tengo esculpido. Todos tus pensamientos, toda tu palabra y todo lo que piensas, lo tengo en mi libro escrito. Porque desde el vientre de la madre te vi, y allí escribí el plan y el propósito que tengo para tu vida. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Vuestro Padre Celestial sabe qué cosas usted necesita. Aprende a entrar al secreto de Dios. Disfruta, papá, mi querido hermano. Deja que Él sane tus heridas. Él ha visto tus lágrimas y todas sus lágrimas están en su redoma. Entre más el Señor te ha dado, ¿por qué te alejas más de Él? ¿Por qué buscas donde no debes de buscar el abrazo y el amor de Padre? Por un momento, tiernamente abraza al hermano de enseguida y ora por él. Los que están aquí al frente, dejemos que el Padre traiga bendición y sanidad, restauración, consuelo a las familias, sanidad a corazones dolidos y quebrantados. Hijos que han creído que papá es malo, hoy tu padre te ha dicho: vuestro Padre Celestial es bueno, y Él quiere darte lo mejor para ti, quiere bendecirte. Él ha venido para abrirte el cielo y abrazarte. Solo si fueras un pobre necesitado. Bendiga a tus hijos, mi Padre. Traiga sanidad y liberación. Levanta el caído. Restaura corazones dolidos. Y llena esta iglesia de pobres, hambrientos, perigüeños.